que estás junto a él, apoyada en su pecho, pensando en mí. No te quieres mover, solo finges dormir, pensando en mí. Una bella canción romperá tu ficción, y si en la televisión ves un beso de amor, pensarás en mí. Pensarás en mí. Serán dueños de ti, de tu ropa y tu voz, no de tu corazón. Llegarás hasta el fin y vas a redescubrir que ese no soy yo. Si quizás la emoción te distrajo muy bien, sabes que en tu pasión y momentos de fe pensarás en mí. Pensarás en mí. Sé que suena insolente, pero no te hace mal. El secreto en tu mente tiene que respirar. Nunca pienses que estoy con ausencia de amor, me conoces bien. Con amor o sin él, te recuerdo muy bien, siempre te amaré. Cuando escapo y lo real se convierte en ficción, cuando salgo de mí, cuando llego hasta el fin, siempre pienso en ti. Siempre pienso en ti. Sé que suena insolente, pero no te hace mal. El secreto en tu mente tiene que respirar. Suena insolente, pero no te hace mal. El secreto en tu mente tiene que respirar. Sé que vas por ahí con amor en el pecho, pensando en mí. Sé que te hace feliz caminar y reír, pensando en mí. Pues la idea de amor no debe ser de dolor. El amor de verdad no conoce obstrucción. Cuando salgo de mí, cuando llego hasta el fin, tú tienes la razón. No pidamos perdón, podemos vivir. Podemos vivir. Podemos vivir. Podemos vivir. Pensarás en mí. Pensarás en mí. Pensarás en mí. Pensarás en mí.